La Hora Pulenta. 24 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde mientras se juega el segundo tiempo extra. Le quedan 12 minutos más alguno más que dice el árbitro para los penales. Hay cambio en Chile, entra el 13, se va el 17. No tengo la menor idea de quiénes son porque no soy periodista deportivo. Y seguimos acá en La Hora Pulenta charlando un poco del Mundial con nuestros invitados. Escuchábamos recién Carmen Sandiego, Generación 2002. No es mundialista, pero se puede decir que hay una nueva generación de futbolistas que está, en este caso, en el caso chileno, claramente marcando historia, aparentemente, ¿no? Recién hablábamos algunas cosas en el corte, porque esto es imposible parar de hablar del Mundial. Es imposible parar, ¿no? Estamos así. Y, entre otras cosas, hacíamos hipótesis, bueno, establecíamos amores y odios. Pero, preguntaba, ¿no? Yo la otra vez puse en Twitter, yo ya tengo decidido mi segundo equipo del Mundial. Mi segundo equipo del Mundial es Colombia. Dije, es mi segundo equipo. ¿Qué significa? Que si pierdo Argentina, voy a hinchar por Colombia. Más así. Y recibí muy buena respuesta en mi caso. O sea, mucha gente dice, yo también. Mucha gente copada. Bueno, ¿ustedes tienen algún, no se lo permiten? ¿Se permiten tener un segundo equipo? ¿Cuál sería? A ver, Martín. Yo antes que nada, me pasa lo mismo con Colombia. Además tengo amigos colombianos. Sí. Estuvimos viendo juntos las eliminatorias. Ahora salgo acá y nos vamos a juntar a Colombia. Yo diría que este Mundial es mi primer equipo, Colombia. Ah, bueno. Pero sí, siempre pasa eso igual. Sí, siempre hay un segundo equipo. Es así, ¿no? ¿Llega al primer puesto Colombia ahora? Sí, lo que pasa es que yo tengo un problema, que es algo personal y que espero que no me juzguen por esto, que es que ya hace varios mundiales que ignoro a la selección argentina. Entonces no miro los partidos, aprovecho para hacer cosas y que la ciudad esté desierta. ¿En este caso también? Sí, en este caso también, porque no me gusta cómo juega, entonces... Es una cuestión de que no te gusta cómo juega, está bien. Es que aprovecho para relajar, porque yo sufro mucho con mi equipo durante el año y durante todos los años. Y el Mundial para mí es como un momento de disfrute. Claro, como los Juegos Olímpicos, ¿viste? Que uno mira disciplinas así. Claro, es verdad que con Argentina venimos sufriendo bastante. Pero tampoco es una cosa, quiero aclarar, ¿no? Tampoco es una cosa negativa que digo, ojalá que pierda. No, tampoco. Tiene que ver con esta... Con la histeria mundialista que se genera. Claro, no sentí eso. No sos anti eso. Claro, es un tema de que te gusta... es un tema futbolístico. Claro, es tu corazón menotista, que supongo que te está jugando en contra en este caso, pero está bien, es totalmente válido, está muy bien. ¿Ves? La otra vez vino Esteban Rial y decía que él, el 86, hinchaba por Francia, y en el colegio, claro, no le cabían, y él decía, a mí me gustaba Francia, porque era lo mismo, es hincha de, en este caso, Independiente, pero no le cabía a Bilardo. Entonces tenían esos temas, bueno. Son cosas que pasan. A mí en el 90 me pasó que a mí me daba vergüenza ajena como jugar, yo estaba en séptimo grado, y yo ya venía Juvenal y otros me llenaron la cabeza con que no podía hacer lo que hacía Bilardo. Y la verdad, me molestó llegar al final jugando de forma fea, o sea, mal me lo puedo bancar, pero trampa, todo eso ya me molestaba, me daba vergüenza ajena. Me pasó eso. No lo pude disfrutar. La gente estaba contentísima y yo no lo podía disfrutar. Entiendo. Después sí, después me enganché con todos. Me enganché igual, siempre. Pero bueno, en el caso de ustedes, ¿cómo viene el tema del segundo equipo? O si hay o no hay. Yo tengo dos. Así que... ¡Dos segundos equipos! Dos segundos equipos que aparte... Pasaron de ronda. Pasaron de ronda y todo el mundo me dice, nada, sos rajada acá. Pero bueno, serían Holanda... Uh-huh. Que por ejemplo, que está Van Persie y Robben. A mí el gol que más me emocionó de todo el mundial fue el de Palomita de Van Persie. Golazo. Tipo, golazo. Fue... ¿Y el tiro al libro de Messi? No. Hablá de vos después, cuando te toque. Y bueno, y en Alemania me encanta Ozil y Klose. ¡Alemania! ¡Alemania! Sí. Alemania. Esta era la sección para decir Uruguay, Colombia, hermano latinoamericano, está rica, mirá qué lindo que juegan. ¿Cómo Alemania y Holanda? A vos te manda el enemigo. Bueno, ya lo dijo Juanma cuando me presentó a las 2 de la tarde, que soy un personaje, así que opinen lo que quieran. Me pasó que el martes fui a cenar con una amiga, me encuentro en la puerta de la parrilla, la veo venir... Mejor amiga con una bufanda de Holanda, con el logo bordado, y yo con la camiseta de Alemania, y yo con la camiseta de Alemania, y nos abrazamos y le dije, entendiste todo, amiga, ya está. Muy bien, banco, esos gustos personales, porque son gustos personales, está bien, me te pegó. Me gusta cómo juegan. ¿Te gusta la camiseta? Ojo, pará, ¿Alemania te gusta siempre o te gusta este equipo? No, este. Este equipo te gusta. Alemania y Holanda, estoy hablando de este equipo. De este equipo. Sí. No es que en el próximo mundial también, no. Depende de cómo juegan. Sí. Está bien, te conquistaron. Vos diste la oportunidad y te conquistaron. Eso es válido también. Ojo, ¿eh? A mí hay dos equipos más que me caen simpáticos. No llegan a ser el segundo equipo, que son Costa Rica, obviamente, porque está jugando muy bien. Obvio. Y Grecia, que juegan mal. Horrible. Pero me cabe esa cosa épica que tienen. Sí, sí, sí. Que se están levantando desde los escombros, más o menos, que están con ese quilombo allá. Y los tipos, bueno, me caen bien. Y los griegos, Grecia, en general, me cae bien. Pero bueno, en tu caso... Mira, segundo equipo no tengo, porque prefiero echar por Argentina totalmente, pero me causan simpatía dos equipos. Uno es Colombia, por el juego. Es por Pekerman, supongo. Sí, también. Por Pekerman también, que lo banco mucho. Y me pone un poco mal que no esté Falcao, es una lástima, una terrible. Lástima. Y me imagino lo que hubiera sido Colombia con Falcao. Sí. Si juega así, imagínate con Falcao. Sí. Y Uruguay me encanta. La garra que tiene es increíble. Una lástima lo que hicieron con Suárez. Sí. Bueno, una lástima lo que hizo él, pero bueno, muy severa la FIFA. Y me encanta. Sí, no, una injusticia, lo decimos. Sí, sí. Estaba bien que lo penaran, ponele, uno o dos partidos. Lo que hicieron fue totalmente desproporcionado y no está mal, está pésimo. ¿No? Sí, sí. Aparte, Uruguay tiene como esa épica. Grupo de la muerte, pierde con Costa Rica, le gana Inglaterra 2-1, le gana 1-0 Italia. Digo, yo comparaba la selección nuestra, comparaba la de ellos, decía... ¿Dónde está eso en Argentina? Bueno, o sea, no lo veía en esta selección. Ahora en el último partido lo vi. Sí, bueno, y con Mascherano. Es como que está empezando, a poco. También necesitas tener rivales a la altura también, ¿no? Es cierto eso. Me acuerdo, hubo momentos épicos en las historias pasadas, pero también no hemos tenido la oportunidad de protagonizar esos momentos cúlmines. En tu caso, Nico, ¿cómo...? A ver, yo tengo con la selección uruguaya tengo un cariño especial y porque tengo muchos amigos uruguayos. Sí, yo también. Sí. A mí toda la cuestión Suárez, lo que me pasó es que si bien estoy de acuerdo con la injusticia de la sanción de Suárez, no por la cantidad de tiempo, porque es un ahí se tomó en cuenta la reincidencia, era la cuarta vez que se le da una sanción, y por eso es que se le da cuatro meses. Mirá. El tipo ya había sido sancionado dos veces por morder y una vez por comentarios racistas. Y ahí es donde está lo de la acumulación de tiempo, para un par de fechas. Sí, porque creo que la FIFA... históricamente siempre defendió una postura de decir lo que no ve el árbitro no pasa, ¿sí? Siempre, a diferencia de otros deportes como el básquet, como el rugby, no se puede utilizar videos para tomar ese tipo de decisiones. Y si bien es legal y está previsto que se puedan dar sanciones de oficio, dar esa sanción de oficio y no otras me parece que es muy discutible. Pero después de lo de Suárez... hubo una cuestión de los uruguayos de ponerse en víctimas, de esa cuestión moral y todo eso que me la bajó un montón. Y por otro lado, Colombia me está encantando cómo juega. Y hay una cuestión más por la cual banco a Colombia. Yo no quiero que el próximo director técnico de la selección argentina sea ni Simeone ni Martino. Y la única chance es que a Pekerman le vaya muy bien y Grondona se dé cuenta que lo tiene que llamar, pedirle disculpas y decirle: disculpa, Nero, nunca te tendrías que haber ido. Vos sos el director técnico que necesita esta selección. Sí. Así que espero que a Colombia le vaya bien y que Pekerman asuma dentro de tres meses como técnico de Argentina. Y que en todo caso Simeone asuma en España para así lo terminen de arruinar, ¿no? Sí, también, ¿por qué no? Hay algo, esto del avance de tantos equipos latinoamericanos y que a Europa no lo está yendo tan bien. Se pueden hacer análisis futbolísticos y todo eso, pero hoy en el pirulo de etapa de Página 12 citan una cosita, un detalle de color que me pareció genial, que es una entrevista que la agencia alemana DPA le hizo a una prostituta en Copacabana y la mina se quejaba. Dice: esta copa de mierda nos arruinó, quedó toda la resaca de uruguayos, chilenos, colombianos, argentinos que no pagan nada, están secos y no tienen un real y quieren todo gratis. En cambio los europeos se volvieron antes, que eran los que tenían guita. Así que las putas de Río están tristes porque se volvieron los europeos y se quedaron los latinoamericanos que no tienen un mango. Muy bueno. Le quedan 4 minutos a este partido, después se vienen los penales. ¿Te parece que vamos a escuchar una canción? Me parece que y en un ratito volvemos con más. Dale. Que lo que va a sonar ahora es Sue haciendo Todo lo que quiero en este momento. Es ver el Mundial.